¿Qué trampa, Barrio Chulo? Estamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es una rola que se llama, aquí tengo el disco, es Ritmo de Amanecer, de cuartos de Sangre, en su disco Desechos. Este disco también es una aportación a toda madre del buen Angus de Producciones El Negro. Le mando un fuerte abrazo, carnal. Muchas gracias por el paquete de discos para que sigamos haciendo esta tiradera de Shed, homie. Y bueno, este es uno de los cuatro discos de esta banda. Voy a estar intercalando con otros para que no sea así todo tan atascado de Cuarto de Sangre, pum, los cuatro, ¿no? Va a estar intercalado, pero bueno. Dicho lo anterior, creo que también es... Me he estado analizando la situación de... No es que me haya despertado con una intención política. Creo que la política se hace desde diferentes formas. Sobre todo una política de rebeldía. Creo que se puede construir desde uno mismo. No voy a ponerme a dar consejos que sé que ni... No puedo, ni siquiera, ni quiero. Ni voy a tratar como lo mencioné hace unos instantes. Simplemente creo que estaría chido reflexionar de lo que está pasando con la banda allá en Palestina. Vamos a escuchar una rola y voy a platicar un poquito nada más de lo que me dijo una amiga cuando ella asistió a una marcha a favor de Palestina y que se vaya a la verga el pueblo de Israel, al Chile. La neta. ya estamos de vuelta. La neta es que estos cuartos de sangre me está dejando como pues una buena sensación, ¿no? En la cuestión de música experimental. Ya hablaré en el otro, ¿no? En el otro programa acerca de lo que me transmite a mí, ¿no? Por la onda que estoy opinando en la cuestión según del noise, de la creación. Según también, agrego según, ¿no? Como cuando escribes entre comillas, de la narrativas, ¿no? Como se dice el programa, ¿no? Unas narrativas audiovisuales salvajes. O sea, ya ni siquiera unas nuevas ni unas contras, sino algo salvaje, ¿no? Algo que sale desde ahí de sin mucha técnica y sin mucho conocimiento de per se, creo que se dice, sino con quererlo hacer, ¿no? Quererlo hacer de una manera salvaje con lo que se tenga y juntarle también, ¿no? Para hacerlo, juntarte con las personas adecuadas como para hacer algo así, que te cambien, intercambien conocimientos, que te den conocimientos y demás. Pero bueno, regresando a lo que estaba, ¿no? La cuestión de mi compa, ella es así como que no era muy política, o sea, como que sí tiene una cuestión, estudia filosofía, pero ella cuando fue a la marcha estuvimos platicando, digo, bueno, ¿y qué pedo? ¿Qué te pareció? ¿Qué trampa, no, güey? Y ya, pues ella me dijo, así se descuso, y le dice, no mames, güey, el pedo está cabrón, hacer compartir con niños, compartir con gente adulta, compartir con gente de tu edad, te cambia, ¿no? Saber que estás a miles de kilómetros, o sea, miles, literalmente miles de kilómetros, y están contra un, están destruyendo, están haciendo un genocidio, güey. Y estar, saber que hay gente aquí en México que te apoya, en el mundo, ¿no? Que está en contra de esa mierda, le hace como que te va cambiando la visión. Y ahorita ella sí está muy clavada. No diga que yo no, no sea, no digo que yo no. Yo también participo, a mi manera participo, siempre mostrando una protesta, boicoteando a los grupos que sé que son. Y está bien, o sea, está bien documentado las diferentes empresas y grupos que son sionistas y apoyan a Israel. Fuck homies. Ni homies esos putos. Pero es esto, ¿no? ¿Cómo te cambia, no? O sea, ¿cómo puedes cambiar al partir de una marcha, no? Muchas cosas se han dicho a través de las marchas, las protestas, cierre de calles, perdón, que no llegan a nada, ¿no? Pero si una persona consciente es capaz de ver de una manera radical, ¿no? O sea, su postura, pues ya te dice mucho, ¿no? O sea, ya te dice que sí funciona. O sea, sí funciona el compartir, el estar con alguien alrededor, o estar con miles de personas, o cientos, o tres, o cuatro, o con otra persona y ves que él está como que comprometido, o tiene una idea, o comparte un mismo dolor en el cual está alejado por kilómetros, pero por el corazón y otros aspectos, te acerca, es como que decir, güey, no mames, o sea, sirve, o sea, sirven las marchas, sirve la protesta, sirve levantar la voz, sirve decir fuck you, ¿no? O sea, está muy chingón. Y pues bueno, realmente no me gustaría como que ahorita aventarme cosas como suelo decírmelo, ¿no? Así de, así como salen de mi hocico, sin tener como que si, tener una referencia clara o decirlo de otra manera, ¿no? Porque creo que lejos de lo que yo hago en esta onda de sin licencia, que es platicar acerca de mi día, no mi día a día, pero sí de lo que voy pasando. A veces incluso leo poemas o algunos fragmentos de libros que me laten, que estoy leyendo, los comparto, ¿no? Pero hablar de este tema creo que sí requiere de mi parte un compromiso, ¿no? O sea, un compromiso de investigar y decir, ¿saben qué? Pues ahora sí que traigo cierta información, ¿no? O sea, no solamente va a hablar mi corazón, no solamente va a hablar mi ser, mi espíritu, ¿no? Mi espíritu rebelde, mi corazón rebelde, ¿no? O inconforme, ¿no? Sino también va a hablar la búsqueda, la información, la contrainformación que hay, o sea, todo eso, llevarlo, ¿no? Porque para mí es un tema muy, no sé si decirlo, pero no sé si muy delicado en el aspecto de que no puedo de estar diciendo tanta mierda. O sea, ya la dije, ¿no? O sea, dije que soy contra del genocidio, o sea, es una mierda lo que están haciendo los israelitas, ¿no? Los sionistas, que se vayan a la verga. Pero también estaría chido complementarlo, pero con datos, ¿no? Así suena trivial, suena absurdo, o tal vez suena medio en contra de lo que yo hago, ¿no? Pero creo que son temas importantes en los cuales se debe de tener cierto conocimiento. Si bien la rabia puede hablar, como ahorita está hablando, la rabia, el coraje, también puede hablar la mesura y el decir, miren, ha estado pasando esto y es lo que me compromete a mí, ¿no? Tal vez sea el único programa en el cual voy a investigar, voy a andar más en el tema, pero traer eso, ¿no? O sea que va a llevar un poco de tiempo, pero mientras tanto ya. Mejor me callo porque tal vez no me voy a destrampar y voy a empezar a. Aunque sé que no nada más se trata de meter mierda a Israel. O sea, sé que no solamente se trata de eso. También se trata, ¿no? De saber qué onda con Palestina. ¿Cómo es el pueblo palestino, ¿no? O sea, hijos de su perra madre de las partes de Israel, ¿no? O sea, son unos culeros, ¿no? O sea, hay tantas evidencias donde soldados, ya soldadas, soldados, soldades, disfrutan asesinando a niños palestinos. O sea, disfrutan, ¿no? O sea, eso es lo culero. Pero bueno, ya mejor me callo, homies, y vamos a escuchar a Cuarto Oscuro. Señoras y caballeros, entren aquí. Nosotros hemos capturado al diablo. Están aquí adentro a su disposición. Que ustedes lo vean con sus propios ojos. Calling me, is calling me.